El pasado 7 de febrero acompañábamos a una vecina de Castrillón y a la Asociación contra la Exclusión Alambique en una acción informativa y de denuncia sobre la situación de los derechos sociales en el Ayuntamiento de Castrillón. El Ayuntamiento deja a sus vecinos en situación de vulnerabilidad, ya que no tiene programas de vivienda que garanticen que en situaciones de emergencia las personas puedan acceder a una vivienda o a otros recursos que permitan solventar estas situaciones. La carencia de estos programas hace que este ayuntamiento condene a vecinos y vecinas a situaciones de pobreza y de exclusión social difíciles de superar. Lourdes nos expone cuál es la situación en la que se encuentra. Pues que el día 26 de febrero me quedo con una orden de desahucio en la calle y no tengo dónde ir. Y que solicito una vivienda de emergencia social, me dicen que no tengo condición de necesidad de vivienda, cuyo cual entiendo que no sé cuál será la condición que hay que tener cuando me quedo el 26 de febrero en la calle. Tengo una prestación de 426 euros que se me acaba en mayo y no veo soluciones. Pedí una ayuda económica también porque el señor Garrido me mandó a la Fundación San Martín, me ofrecen un piso para alquilar, pero me piden dos mensualidades de 750 euros para dicho alquiler y luego yo tengo que seguir pagando los 350 mensuales. ¿De dónde? El Ayuntamiento de Castrillón y los servicios sociales no le dan ninguna respuesta. Ya no es solo la situación de emergencia que vive en la actualidad, sino que lleva 5 años enmarañada en el laberinto burocrático de los servicios sociales del Ayuntamiento. Y el Principado gestiona el salario social, que lleva más de 18 meses de atrasos, y condena a muchas personas como Lourdes en estos momentos a más de 5.000 solicitudes a situaciones de precariedad y exclusión social. Nada, soluciones ninguna. Sí me han dado alguna ayuda esporádica hace años, ahora en el 2007, 2008, me parece que fue la última. Y bueno, fue una ayuda esporádica de unos 3 meses o 4 aproximadamente, cuyo cual, claro, no me sacó de mi situación. Y ahora pues lo mismo, intenté buscar un poco de apoyo económico a nivel de una ayuda económica o una vivienda de emergencia social, que la palabra lo dice, una persona que queda el día 26 de febrero en la calle, es que no sé qué más quieren, no sé qué más requisitos hay que tener y soluciones ninguna. Bueno, es más, contestaron que yo no tengo condición de necesidad de vivienda. Ante estas situaciones, a las personas solo les queda movilizarse y denunciar a los responsables de los desahucios, cortes de luz y otras situaciones. Denunciar mi situación y bueno, nada, esperar a quedarme en la calle y una vez que me quede en la calle a ver qué es lo que hacen, lo denunciaremos a nivel de prensa y demás. Y no lo sé, yo denuncio que me den una solución, o sea, una solución es la palabra. Dicen que no hay viviendas de emergencia social, yo sí digo que las hay, además tenemos documentos que lo acreditan y entonces yo lo que necesito es que me den una solución. No estoy pidiendo que me regalen nada, porque las viviendas de emergencia social están hechas con el dinero público de todo el mundo, cuyo cual hay que pagar un alquiler debido a tus ingresos. Entonces, como creo que es un derecho lo que estoy pidiendo, llegaré hasta donde tenga que llegar. Las próximas acciones que Lourdes y el colectivo Alambique van a poner en marcha son: reparto de información, miércoles 13 de febrero desde las 11 de la mañana en la Plaza Europa de Piedras Blancas. Concentración el 20 de febrero, Día de la Justicia Social, a las 7 de la tarde delante del Ayuntamiento.